17 años, 18 nada más. Van con sus amigos a los reciclar con punk. Quieren divertirse y pasarla bien, escuchando esa música que los hace enloquecer. Mientras a los 5 temas yo cansado estoy, ellos follan todo el mes y se golpean en el mall. Mientras a los 5 temas yo cansado estoy, ellos follan todo el mes y se golpean en el mall. La nueva generación de jóvenes punk tienen ese aguante que ya no tengo más. La nueva generación de jóvenes punk, me divierto al verlos todo el recital follar. Mientras a los 5 temas yo cansado estoy, ellos follan todo el res y se golpean en el mall. Mientras a los 5 temas yo cansado estoy, ellos follan todo el res y se golpean en el mall.